toda conciencia elevada, sea un instructor de los niveles internos, sean los miembros de los grupos internos, sea la jerarquía del planeta, sean los centros intraterrenos, todo núcleo de vida superior que esté relacionado a este proceso actual del planeta Tierra, está totalmente en convergencia con este proceso de evacuación planetaria, con este proceso de rescate de conciencia. Aquellos que están abiertos a convertirse en elementos crísticos pueden sentirse cerca de esa conciencia. ¿Qué queremos decir con aquellos que están abiertos a ser elementos crísticos? Aquellos que están abiertos a vivir las leyes. Porque una conciencia crística, un elemento crístico, es un elemento que está abierto a vivir las leyes. Entonces, ¿quién está abierto a vivir las leyes? Se va transformando paulatinamente en un instrumento crístico. Pero de ninguna forma podemos hacer nada contra aquellos que apuestan para la oscuridad y que van a seguir apostando para la oscuridad. Y que por más que viniera el Cristo y se les parara enfrente, ellos no van a reconocerlo porque no lo reconocieron hace 2000 años atrás, cuando era muy fácil de reconocer porque se había implantado inclusive a través del instructor Jesús ahí en el plano físico. Pero ahora esta conciencia crística no va a volver a trabajar en la materia a través de un ser, porque esta conciencia ahora se amplió, y porque la humanidad también se amplió, y porque la humanidad necesitaba de alguna manera que esta conciencia se expresara en esos niveles. Pero ahora esa conciencia está polarizada, está actuando, ya está presente en el planeta en los niveles interiores. Así que esto no es que va a ser detenido, esto ya está en marcha, y esto no solo no va a ser detenido, sino que esto va a ser cada vez más incentivado. Y nosotros tenemos que colaborar con este proceso, elevando nuestra conciencia, donándonos a la vida única, encontrando la actitud adecuada para que estas energías superiores encuentren en nosotros una pantalla, una tela de proyección de esta realidad interior. Y hay todo un proceso sutil y un proceso divino que está operando en toda esta mecánica de rescate de conciencias. Y nosotros solo tenemos que acompañar este proceso, acompañarlo. Y la forma de acompañar este proceso es asumiendo evolutivamente los roles que nos correspondan. Y son muy amplios, y cada ser tiene que aprender a descubrir, tiene que aprender a discernir, tiene que aprender a encontrar aquel elemento a través del cual va a ser canalizado su servicio y su presencia en relación a este movimiento de energía, en relación a toda esta gran transferencia que las leyes están propiciando en el plano material.